y la verdad no está en nosotros. Líbranos, Señor, de tener un convencimiento intelectual, teológico, sentimental, que tengamos la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, que nuestro más íntimo deseo, hasta nuestro actuar, nos conformemos a ti, Señor. Sabemos que todavía hay lucha. Que en este camino que tú has trazado, Señor, este camino de santidad, de perfección, todavía luchamos contra la carne, todavía luchamos contra las pasiones que batallan en nuestro cuerpo. Todavía luchamos con el mundo. Todavía luchamos contra el mismo enemigo, contra sus huestes de maldad. Y los hijos de Dios, Señor, crecemos en este entendimiento. Y cuando te desobedecemos, tú, Señor, nos disciplinas conforme a tu voluntad, para que participemos de tu santidad. Para que veamos que nuestro corazón no fue fiel. Para limpiarnos, Señor, de toda maldad, si confesamos nuestros pecados. Pero si defendemos, Señor, lo que pensamos y llegamos a ser sabios en nuestra propia opinión, entonces más esperanza hay de un necio que de nosotros, Señor. Ayúdanos a realmente vivir en Cristo. Que podamos, Señor, decir y vivir como manifestaba el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayúdanos, Señor. Sosténnos con tu espíritu, Señor. Háblanos. Y salva, Señor, en medio de nosotros a los que tienes que salvar. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Veíamos la semana pasada, hermanos, las instrucciones del Señor. Desde todo el capítulo 10, después que el Señor llamó a sus discípulos, a los 12, les dio mandamientos, les dio instrucciones. Y todo el capítulo 10 son las instrucciones que el Señor le dio a sus discípulos. Instrucciones que también son para nosotros, de una manera, deben ser interpretadas espiritualmente. Y no tropezar, porque había algunos mandamientos particulares a ellos por ser judíos. Les estaba diciendo a dónde y con quién debían estar, de dónde debían de salir. Y nosotros debemos discernir espiritualmente estos mandamientos. Las verdades son para su pueblo, son para la iglesia, pero en esta iglesia hay apóstoles. Y debemos tener cuidado cuando hay obras y hay mandamientos para los apóstoles, cosas que ellos solamente podían y debían hacer por el mandamiento, por el don que tenían, no para exaltarse, sino porque Dios quería enseñarles a ellos su verdad para que luego ellos las transmitan a la iglesia. Y el Señor, como vimos, ha colocado marcas en sus apóstoles, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Y solamente estas marcas las reúnen los apóstoles, los 12, y uno más, el último de todos, el apóstol Pablo. Y después de eso no hay más apóstoles. Y hay algunos que hoy se arrogan algunos derechos apostólicos, siendo que no tienen ni una sola marca, ni una sola marca del apostolado de Cristo. No han sido salvos por el Señor, no han sido instruidos por el Señor mismo, no han sido enviados por el Señor, no tienen los dones milagrosos que el Señor manifestó en ese tiempo. Y no hay fruto, no tienen ningún fruto visible de santidad ni en sus vidas, ni en las personas a las cuales ellos se dirigen. En cambio, estos mandamientos a nuestros amados apóstoles, que fueron fieles a la palabra del Señor, y ellos no enseñaron ni una sola cosa de su parecer. No enseñaron ningún pensamiento de su propio peculio, ni colocaron en la Escritura lo que a ellos les parecía. Todo lo que ellos enseñaron se conformó a la enseñanza del Señor. También nosotros no tenemos ningún derecho, ninguna prerrogativa de interpretar la palabra de Dios a nuestra manera, apartada, lejos del Espíritu Santo. Dios nos libre de eso. Algunas veces lo hemos hecho. Algunas veces hemos sido tendenciosos y contenciosos por interpretar particularmente la Escritura de acuerdo a lo que hemos pensado o querido, o aún también de acuerdo a lo que hemos recibido de una forma equivocada. El Señor nos va a santificar, lo va a seguir haciendo por medio de su palabra. El Señor ora al Padre y no solamente por sus apóstoles, sino también dice por los que habían de creer por la palabra de ellos. Y la oración de Cristo es: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor, amados, nos va a ir limpiando a través de su palabra. No a través de otras cosas, sean las que sean, sino a través de su palabra. ¿Quieres ser limpio? ¿Queremos ser más útiles al Señor? ¿Queremos servirle, honrándole en todo? Su palabra. Su palabra. No teología. Su palabra. Su bendita y santa palabra. Que por ella vamos a crecer y tener más fe. El salmista, hablando de la palabra del Señor, dice que ella es pura, que es más preciosa que el oro, que las piedras preciosas. Es más dulce que la miel. Hace sabio al sencillo. Provee de sana sabiduría, e inteligencia, la palabra del Señor. ¿La palabra del Señor mora en nosotros, amados? ¿Qué significa que la palabra de Dios more en nosotros? Conocer que hay 66 libros, conocer los libros, sus nombres y conocer mucho de la Escritura, ¿eso es morar? La morada de la palabra de Dios en nosotros se manifiesta en la obediencia a los mandatos del Señor. Si este mandamiento de que la palabra debe morar en nosotros no se manifiesta en obediencia, pues no estamos obedeciendo el que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánta disposición hay para obedecer la palabra del Señor en nosotros? Y no estoy hablando de una disposición humana. Pues nosotros podemos disponernos y trazar muchas metas para nuestras vidas. Al inicio de año, comúnmente lo hacemos, pero terminamos el año y muchas veces las cosas que hemos dispuesto no las terminamos. Nosotros, amados, ya tenemos una meta suprema. Y Pablo la llama así, la meta del supremo llamamiento de Dios, que es ser como Cristo. Cada uno de nosotros debe mirar la palabra del Señor y debe ver su vida. Y al ver nuestra vida debemos ver si nosotros nos estamos conformando a Cristo. Entonces algunos enseñan y dicen, uy, pero Cristo, ¿quién va a ser como Cristo? Eso es algo imposible. Esa es una mentira. Esa es una falsedad, producto de posturas de hombres. Pablo llegó a decir, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Y en Efesios dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como Cristo nos amó. Entonces, podemos ser como Cristo, debemos ser como Cristo. Debemos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos ser humildes como nuestro Señor nos enseñó. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en esto radica toda la enseñanza de la Escritura, en conformarnos a Cristo. En ser como Él. No en tener conocimiento para hacer alarde del conocimiento e ir a lugares y enseñar su enseñanza, su doctrina y estar por ahí haciéndonos de un gran nombre. Eso no es el propósito, nunca ha sido el propósito del Señor. El propósito del Señor es que tanto los enseñadores y la iglesia de Cristo, todos, toda la grey completa, nos conformemos a Cristo. Y vemos cómo Dios juzga a su iglesia. Vemos las cartas escritas por los apóstoles a la iglesia. Vemos también los juicios de Dios a las iglesias. Y ahí las tenemos presentes. ¿Quieres ver en qué estado estás? ¿Quieres ver? Ve la palabra. Y si no puedes ver, pide ayuda a otro hermano. Si rogando a Dios que te examine no puedes ver tu propio corazón, entonces estás en una situación muy grave. Y en esa situación debes pedir a un hermano que te ayude a ver, a que veamos nuestros propios pecados, nuestras faltas. Porque el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, un día fue engañado por el pecado y un día ya no pudo ver su pecado ni su corazón. Y fue necesario que Dios le envíe un profeta. Y el profeta le diga, tú eres ese hombre. Te has puesto a juzgar en un trono. Te has puesto ahí a juzgar a Israel. Y tú eres ese hombre que ha quitado los bienes, los preciosos bienes de un hombre y lo has matado. He pecado. He pecado. Es lo que Job también dijo, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y uno puede decir, ¿qué mal hacía Job? ¿Cuál era su pecado? Dijo, le dijo Eliú, conviene que digas, he pecado y no pecaré más. Conviene que te pongas delante del Señor, Job, deja de hablar como estás hablando. Deja de levantar tu parecer. Y de decir, expondré mi queja, daré el libre curso a mi queja. ¿Quién eres, Job, para hablarle así al Señor? ¿Dios va a respetar tus gustos? ¿Lo que a ti te parece? ¿Crees que Dios está a tu disposición? Humíllate. Me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento. Hablaba lo que no sabía, Señor. Una vez, dos veces, mañana no hablaré. Habla. Habla tú que tu siervo oye. Y la lucha con la carne, hermanos, va a estar hasta el fin. Y la lucha con nuestros amores hacia cosas, hacia personas, las vamos a seguir teniendo. Por eso es que Dios nos manda y nos dice lo que vimos la semana pasada, que no amemos otra cosa más que a Dios. Ni a nuestros familiares, ni a nuestros hijos, ni a nuestros padres. Nadie está en competencia con Dios. Él está, es único. Nuestro primer amor. ¿Cuándo vienen los conflictos en casa? ¿Cuándo vienen los problemas en casa? Cuando un hombre hace cosas desagradables a su esposa. Y empiezan los conflictos. Porque si un hombre agrada siempre a su esposa, ¿qué conflictos tendría? La esposa diría, wow, me he casado con un maravilloso hombre. Que wow, siempre me agrada. Pero los conflictos vienen así. Cuando fallamos. Cuando un hombre ofende. Y viceversa. ¿Cuándo vienen nuestros problemas con Dios, amados? Cuando le ofendemos. Cuando diciendo que es nuestro primer amor, no le obedecemos. Cuando actúo de acuerdo a mi corazón y digo, Señor, un rato voy a amar estas cosas. Y el Señor nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno quiere ser amigo de este mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, Señor, un rato voy a ser tu enemigo, por un rato. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y algunos hermanos me han llamado esta semana, gracias a Dios, hermano, creo que han tomado mal la enseñanza, algún, he escuchado esto. Y gracias a Dios por los que hablan. Y por los que murmuran en su corazón, deben tener cuidado, porque la murmuración es pecado. ¿Sí? Es mejor que hables y que saques cosas. Pero decir, ¿qué me pareció? Oye, ¿qué te pareció? A mí no me parece. Es pecado. Es pecado y no tiene otro nombre. Y si tú le llamas de otro nombre, estás llamándole a Dios mentiroso. ¿Sí? Y examina tu corazón. Ve qué hay allí. Hermanos, la cruz que Dios quiere que llevemos, que es en sí toda nuestra vida, todo el sufrimiento por causa de Cristo, todas las cosas que tengo que sobrellevar, producto también de lo que he hecho antes, todo lo debo sobrellevar. ¿Y cómo debo sobrellevar esta cruz? Con gozo. Y les dije que hay cosas que nos distraen de llevar esta cruz. Las cosas momentáneas, amamos nuestra vida, amamos nuestros placeres. Y hay algunas cosas que he dicho, no las he dicho porque son pecado, pero sí son pecado cuando estas cosas son hechas dejando el amor de Dios. Ya el deleitarse en la comida, si no es para la gloria de Dios, entonces ¿para qué es? Hay un mandamiento, ¿no? ¿De quién es el mandamiento? Del Señor. ¿Qué dice el Señor? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo. O hacéis otra cosa, cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Hacemos eso? ¿Quién dice eso, amados? Ahora alguien va a salir y va a decir, ah, pero eso es tu interpretación. Bueno, ¿cuál es la tuya? ¿Cómo interpretas tú? Amados, ¿trabajas para la gloria de Dios? Debe ser, ¿no? ¿Amén? ¿Oramos por los alimentos y es una oración solamente litúrgica o es para la gloria de Dios? ¿Sí? ¿Puedes mentir para la gloria de Dios? ¿Puedes murmurar para la gloria de Dios? ¿Puedes? ¿Puedes maldecir a alguien, hablar malas palabras para la gloria de Dios? ¿Puedes? No se puede, ¿se entiende? ¿Puedes deleitarte en este mundo, las cosas de este mundo, para la gloria de Dios? No se puede, es imposible. ¿Cómo vamos a unir lo santo con lo inmundo? ¿Qué comunión tiene la luz con las? ¿Qué comunión? No hay ninguna sola comunión. ¿Qué comunión Cristo con Belial? ¿Qué comunión? No hay, amados. No hay. ¿Has entendido lo que significa amar este mundo? ¿Lo hemos entendido? Amarse a uno mismo es pecado. Amamos nuestra vida, amamos esto. El mundo nos enseña eso. Y el Señor dice, el que haya su vida, la perderá. El que haya su vida, la perderá. ¿Cómo es hallar la vida? Buscarla. El Señor lo dice antes, ya lo hemos visto en el capítulo 6 de Mateo. Dice, versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? No me lo digas a mí, díselo al Señor. ¿Dónde está? Y vamos a ser tentados y los hijos de Dios en verdad... ¿Podemos desviar? Sí. Por eso está la exhortación, por eso está el llamado. Miren, cuando hay una pasión que nos mueve, a veces estamos aquí Y sí, pero si nuestro corazón está en otro lado, nuestro tesoro está en otro lado, vamos, como sabemos y decimos, nuestro cuerpo puede estar aquí, pero nuestra mente está allá. Es como cuando hablamos a un hijo, ¿no? Y le dice, oye, este. Y después dice, sí, ¿qué me dijiste? ¿No me escuchaste? No te escuché. ¿Y dónde está su mente? En otras cosas, ¿no? Ahí está su corazón, en esas cosas. A veces es una distracción, pero a veces sí verdaderamente el corazón está allí. Entonces, la palabra de Dios no tiene cabida. ¿Dónde estaba el corazón de los fariseos? ¿Dónde estaba? De los judíos que oían a Jesús y que aborrecían la palabra del Señor. ¿Dónde estaba su corazón? En sí mismos. El Señor habla de ellos y dice, amaban ensanchar sus filacterías, ¿no? Amaban ensanchar sus flecos, sus ropas y mostrarse así delante de los hombres. Y amaban el orar en las plazas, levantaban y ahí oraban, ¿sí? Y todo el mundo lo miraba y decía, un varón piadoso, mira, ¿sí? ¿Cómo quisiera ser como ese hombre? Amaban los primeros lugares. ¿Dónde me siento, hermano? Aquí, hermano, gracias, hermano, acá está. Amaban la gloria de los hombres. Amaban la vanidad, no amaban a Dios. Preguntémonos, ¿qué amas? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está vuestro tesoro? Allí está vuestro corazón. La demanda de un hijo de Dios. Una cosa he demandado al Señor, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. En la casa de Él. Oye, pero en la casa del Señor no hay culto todos los días. ¿Está hablando de eso? Hay una frase que nos lleve a interpretar esto, que dice lo siguiente. Elías dice, vive el Señor, en cuya presencia estoy. Hermanos, puedes estar en un lugar haciendo mujeres, cocinando. Sacas la cebolla o el ajo, estás ahí. ¿Qué estás pensando? Otra vez cocinar acá. ¿Cuándo terminaré esto de cocinar toda la vida? La boca, para acá. Y acá. El esposo sale otra vez, otro domingo. ¿Por qué tuve hijos, tantos hijos? Otra vez a trabajar. Avanza, no viene el carro, ya para acá. Todo. ¿Cuándo se acabará esto? Termino el trabajo, estoy en el trabajo, vengo, ya la comida, ¿En qué momento estás con el Señor? ¿En qué momento has disfrutado del Señor en tu día? ¿O qué es el Señor solamente, como algunos han dicho, el cuarto especial, esa religión de meterse en un lugar para orar? Cualquier lugar, en todo momento, nuestra vida debe alegrar al Señor en cada pensamiento, en cada cosa. Saber que no hay ni un solo pensamiento que pase por nosotros que el Señor no lo sepa. Ni uno. ¿Eso no nos ayuda a andar en santidad, amados? ¿Cree que podemos esconder algún íntimo pensamiento del Señor? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No puede ser. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Cuando miramos a una mujer, los varones, el Señor sabe si es una mirada ocasional o si es una mirada de pecado. ¿Tú lo sabes? Y yo lo sé. Pero a veces decimos, no será, no creo. Las mujeres, cuando miran a un hombre para codiciarlo, de la misma manera. Porque hoy la degradación femenina es terrible. Porque a los hombres les están enseñando a vestirse bellamente, a tener un carácter femenino, a lucir los músculos, las cosas. ¿Qué es eso? Ahora vamos a decir, otra vez legalismo, pecado. No. En eso se radica el comportamiento varonil. Eso es amarse, verse un espejo, comprarse un espejo así, así, y verse todo el día ahí, qué pelito le sobra y qué, oye, no, y verse todos los ángulos. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo he hecho. ¿Por qué años de mi vida he pasado amándome a mí mismo, amando mis deleites y pensando que eso es la vida, desperdiciando tiempo, servicio a Dios? ¿Dios nos va a recompensar por esas cosas? Engañosa es la gracia, engañosa es la hermosura. Es vana, se acaba. Las personas que temen al Señor, esas serán alabadas. Pregúntate si hoy partes al Señor, si estás listo o lista a dar cuenta. Pregúntate. Señor, te he amado, como dices acá en tu palabra. He perdido mi vida por causa tuya, Señor. La he perdido y ahora quiero, Señor, a Cristo. Quiero ver a Cristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy puesto en un estrecho. No sé si partir y estar con el Señor o quedarme todavía. Porque estar con el Señor es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Hermanos ancianos que están listos ya unos años a partir, si así Dios lo quiere, alaben a Dios. Van a ver al Señor antes que a nosotros. Antes que nosotros. Prepárense para ese encuentro. Gócense de esto. Y háganlo con fe, con gozo. Y pierdan su vida. Pierdan su vida por causa de Dios. Perder la vida, hermanos, no es abandonar el trabajo. Porque si no, la escritura se contradeciría. Perder la vida no es dejar de vestirme o bañarme, o dejar de peinarme o cortarme el cabello. No, eso no es perder la vida. Porque Jesucristo fue un trabajador, como ya les he dicho, carpintero, ¿no? 30 años de su vida. Carpintero. Yo la otra vez le preguntaba a los hermanos, ¿no? Si te gustaría que tu hijo sea carpintero. Carpintero, dice. Hijo, ¿qué vas a decidir para hacer? Creo que carpintero. Oye, debes aspirar a algo mayor. ¿Qué? Filosofía, ¿no? El pensamiento de este mundo. Y el Señor fue así, humilde, sencillo. Y lo despreciaron por eso. ¿No es este el carpintero, el hijo de José? ¿No están sus hermanas con nosotros? Perdió su vida. El rey de reyes y señor de señores, el que tenía el trono y el dominio, el descendiente de David, debía estar él en ese palacio y reinar ahí. Pero no lo, teniendo el derecho, no lo hizo. Y vivió como siervo. Como siervo. ¿Y quiénes somos nosotros para querer hallar nuestra vida? Para inflar nuestras cuentas en el banco y seguir añadiendo y seguir añadiendo. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Si tiene un fin, un buen propósito que es para la gloria de Dios, Dios lo va a bendecir. Si no, Dios lo va a disipar. Ayer me llamó un hermano en la noche y me dijo, hermano, tengo que confesar algunas cosas. Y comenzó a hablar, a decirme. Y estaba llorando y me vino por esto, yo sé, hermano, es esto. La escritura dice esto. Amén, amado, confiesa. Y tengo que confesar también a otros hermanos, sí, tienes que confesar. Si has pensado mal, si has murmurado, amén, voy a hacerlo, hermano. Tengo que hacerlo. Y todo, hermano, el trabajo ha sido en saco roto todo este tiempo. Todo eso. Deudas, no he tenido para pagar, todo. Y yo le decía, gloria a Dios, amén. Amén, amén que te haya ido así. Porque te tiene que ir así. Porque tienes que humillarte delante de tu Dios. Y glorifico a Dios por esto. ¿Cómo te puede ir bien? Nunca te puede ir bien si eres del Señor. Si no eres del Señor, vas a prosperar en este mundo. Vas a hallar tu vida en este mundo y al final la vas a perder. La vas a perder. Y de eso estamos hablando, para que te arrepientas. te llames o no te llames cristiano. ¿Amas tu vida? ¿Qué amas de tu vida? A eso me refería cuando hablaba de la piel y tantas cosas, y mi comodidad, y mi almohada, y mi tiempo de descanso, todo eso. ¿Amas tu vida? El Señor, con una pequeñísima enfermedad, te va a hacer cuánto dependemos de Él. Una cosita, ¡pim! Y ya, Señor, Señor, ¿qué me pasa? Señor, voy a orar. Y ya está. Toca un dolorcito, un diente, un pelo, y ya estamos ahí en el piso. Así es Dios, ¿no? Qué bueno. Por eso no debemos amar otra cosa más que a Dios. ¿Amas? ¿Qué amas? Ahora tú dices, yo amo a Dios. Ah, bien. Díselo a Él. Y que Él te responda. Porque, ¿sabes? Otra persona te puede también estar a tu lado y también apacentarte en sus dichos. Pero díselo a Dios, Dios responde. Dios te es clarísimo, Dios es bueno. Dios no es un ser que, es inaccesible y que no puede, no. Aunque Él habite en esa luz inaccesible, Él dice que tenemos entrada por Cristo. Y el salmista dice, examíname, Dios. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Hermanos, los religiosos los que se creían hijos de Dios, los que tenían conocimiento del Altísimo según ellos, fueron condenados. Y los pecadores y los que fueron despreciados procedieron al arrepentimiento. Y el Señor le dice a ellos, las rameras y los pecadores y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. Y los hijos son dejados afuera. ¿Podemos, en verdad, darnos cuenta en qué camino estamos? ¿Tú puedes ser muy exacto en tu condición delante de Dios? ¿Puedes? ¿Tienes esa gracia de decir qué pecado, qué fallado estoy esto? O también decir, estoy honrando, estoy buscando al Señor, me estoy santificando. Porque el proverbio dice acerca del pecador que es sabio en su propia opinión. Y dice de la mujer adúltera que una vez que come, limpia su boca y dice, no he hecho nada malo. Ves pornografía y después con una oración te limpias. ¿Haces eso? ¿Hacemos eso? ¿Nos deleitamos en un pensamiento sensual o pecaminoso y nos apacentamos diciendo, todos hacen lo mismo? ¿Escuchamos alguna música que no se conforma al Señor, una canción que no se conforma al Señor y porque nos gusta la cantamos? ¿Y no pensamos si eso le da la gloria a Dios? ¿Buscamos nuestra vida, amados? La vamos a perder. La vamos a perder. Dios no puede ser burlado. Porque lo que dice el Señor es clarísimo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo hice esto, Señor, en tu nombre hice. Yo estuve ahí en esa iglesia, Señor. A mí me decían, hermano, yo estuve años por ahí, Señor, yo oraba a ti. Nunca te conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Podemos darnos cuenta si estamos haciendo maldad o no. Esa es la gracia en la vida del creyente. Darnos cuenta si en verdad estamos errando al blanco, porque pecar significa justamente eso, errar al blanco. Que el Señor dice esto, y yo digo, Señor, no esto, pero un poquito así. Acá, este es el camino. Y el pecado es así. Les decía a los hermanos, el día miércoles, ahí en Comas, ¿no? Estábamos meditando. Y hablamos de la justicia y la santidad de Dios. Y no logramos entender a plenitud la santidad de Dios, la justicia de Dios. Pero hay palabra para entenderla, para rogar a Dios. Adán, nuestro primer padre, recibió una orden del Señor, ¿no? De todo podés comer. De esto, no. De este árbol no podés comer. De todo podés comer, ¿ah? ¿Eh? Adán podía saciarse y comer todo. Todo podía comer. Pero este no. Entonces un día vino, su esposa le dice, oye, mira, he comido ese árbol. Es deleitoso, mira, es así. ¿Qué le habrá dicho? Pero fue su mujer quien le trajo, después de haber escuchado a Satanás, y comió y desobedeció. ¿Qué resultó ese acto? En su muerte espiritual. Fue separado de Dios eternamente. Y le decía a los hermanos allí que un solo pecado, uno, un hito, como diría el peruano, un hito, y ya Dios lo sacó de su presencia. Uno. ¿Por qué tanta severidad? ¿Por qué no tenemos un Dios más tolerante que me permita hacer por lo menos algunos gustos míos? ¿Por qué lo sacó por un solo pecado? ¿Ese es Dios? Yo no quiero ese Dios. Yo me voy a fabricar otro Dios a mi manera. Uno, un hito. ¿Qué padre echa a su hijo por una sola falta o una sola desobediencia? ¿Tú echas a tu hijo? ¿Nosotros echamos a nuestros hijos a la calle por una desobediencia? No, por eso el amor nuestro no es igual que el amor de Dios. Dios ama su santidad. Es tres veces santo. Y nosotros creemos que podemos juguetear con el mundo, escuchar sus cositas por ahí, ¿no? Es que esto me lee, esto me gusta, esto es. Pero mira qué canción tan romántica, ¿cómo no va a ser buena? Es abominación. No proviene del corazón de Dios. No es santo, es inmundo. Y estás comiendo de esa inmundicia. Y te estás deleitando en esas cosas. Y si eso es así, entonces no nos gusta lo santo. El Señor dice, alabadle al Señor en la hermosura, en la hermosura de la santidad. La santidad no es, hermanos, que Dios nos corta cosas y dice, con dolor, no, ay, esa cosa se me va, ya no puedo disfrutarla. Ay, hombre, a mí me gustaban estas cositas, qué pena que como creyente ya no las puedo hacer. Qué pena, esa es mi cruz. Ya no puedo bailar, ya no puedo tomar, ya no puedo emborrar, ya no puedo estar con otra. Ya, ay, qué. Ya el Señor me recompensará en el cielo. Eso es la vida, esa es la vida cristiana. La vida cristiana es un deleite, amados. Es un gozo. Es hermoso estar con Cristo. Es una hermosura. Es una belleza estar con Él. Conversar con Él es una riqueza gloriosa. Pero por estar oliendo las cosas de este mundo y deleitándonos en cosas que no se conforman al Señor, entonces decimos, ¡ah! El que haya su vida, la perderá. Si hay un texto, por lo menos, que quiero que te quede grabado en la mente, para ti, para mí, es este. ¿Está mal ir de vacaciones, hermanos? ¿Está mal? No. El Señor mismo dice, vamos aquí, vamos a descansar un rato, ¿no? El Señor dice, vamos, descansemos, ¿no? No está mal. ¿Pero qué está mal? Hacerlo para mí. Que todo es para la gloria de Dios. ¡Todo! ¡Absolutamente todo! Hermana, ¿tú te peinas? Oh, gloria a Dios, te peinas. ¿Lo haces para qué? ¿Para que te alaben? No está mal, ¿eh? No está mal arreglarse. No voy a decir, ¡ay, pastor! ¡Ay! No, no, no, no. No es legalismo. Todo. Todo, todo para su gloria. Comer o beber. Comprarse algo. ¿Qué sé yo? Comprarse cualquier cosa para la gloria de Dios. Estudiar. ¿Está mal estudiar? ¿Preparar? No, estudia. Estudiemos. Seamos buenos profesionales o tener un oficio y hacerlo muy bien y que eso diga, oye, está bien el trabajo, ¿eh? Bien. Sí, para la gloria del Señor. Somos la única generación de humanos que podemos hacer las cosas para la gloria de Dios, los únicos. El hombre que se halla en honra, pero no discierne esa honra, no entiende la honra en que ha sido colocado, dice el Señor, semejante es a las bestias que perecen. Somos embajadores en nombre de Cristo. Esa es una cosa virtual, así solamente. Es verdad. Es verdad. O es un cliché, así, una frasecita. Es verdad. ¿Algo más grande que eso? ¿Algo más grande que eso, amados? Versículo 40. El que a vosotros recibe, fíjense la unión ahora de Cristo con su pueblo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. A mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La unidad de la iglesia. La unidad del Señor con su pueblo. Somos uno. Uno. Es un cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es uno. ¿Y cómo un cuerpo, un miembro del cuerpo de Cristo puede estar en un lugar inmundo? O haciendo cosas inmundas en su corazón o en su mente. Por eso el Señor dice que el que practica el pecado no es de Dios, no pertenece al cuerpo. La unión. Pablo, cuando era llamado Saulo de Tarso, el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo su iglesia. ¿Por qué me persigues? Y dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta, recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo, recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, seguidor de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermano, acá hay muchísima enseñanza. Lo que el Señor Va a orar antes de ir a la cruz y su oración permanente hasta ahora, su intercesión, es de que seamos unos con Él, uno con Él. Por tanto, si yo soy de Cristo, Él, dice más adelante en San Juan, que Él viene, Él y el Padre hacen su morada en nosotros. Esa es la razón por la cual cuando pecamos, el Espíritu Santo es contristado en nosotros. ¿No es cierto? ¿No es cierto que hacemos un pecado y no hay paz? ¿Perdemos la paz? ¿Qué más perdemos? ¿El gozo? ¿Qué más? ¿El discernimiento? ¿Perdemos la esperanza? Por ahí, Señor, yo soy tuyo, pero Señor, estoy dudando. Tienes que dudar si estás en la inmundicia. ¿Cómo te puedes creer de Dios si estás navegando en cosas perversas? Es justo que dudes. La esperanza se va, el gozo se va, la fe se va, y yo, Señor, y sálvame que perezco. Y ahí volvemos, a flote, Señor. Y de nuevo a la barca, sube, camina, no dudes, Señor, y ahí estamos. Porque hay una unión. Y el que recibe a uno de estos hijos de Dios está recibiendo a Cristo, porque está en Él, porque su morada está en Él y el servicio es para Él. Y el Señor promete a aquellos que reciben a estas personas, reciben a su pueblo, a los que le están sirviendo, el Señor dice, van a recibir su recompensa. ¿Aquí en la tierra? No. Allá. ¿Haceos tesoros? En el cielo. Haceos tesoros allá. De este mandamiento se han aprovechado muchos falsos predicadores de la prosperidad. Que dicen, para el siervo lo mejor, hermanos. Para el siervo lo mejor. No son diferentes, están buscando también su vida. Han hallado su vida en las cosas del Señor. Han hallado su vida en predicar el Evangelio y están usando el Evangelio como una fuente de ganancia. No dejarán de ser condenados también. Porque están usando la piedad como fuente de ganancia. En cambio el Señor les dice, y ya les había dicho antes, a la casa donde entréis, ahí posad, quedad ahí, no mováis. Si hubiese paz, vuestra paz reposará. Si no, salid. Y el que los recibe va a ser recompensado. Pero resulta que las personas que aman al pueblo de Dios, que son las mismas del pueblo de Dios, justamente no hacen las cosas para recibir recompensa. No hacemos las cosas para eso. Hacemos las cosas otra vez para su gloria. Porque cuando los macedonios participaron de la ofrenda para los hermanos allí en Jerusalén, ellos no sabían que había recompensas ni nada. Después Pablo le dice, esa es una obra de gracia. Dios puso ese deseo, ese querer como el hacer. Y van a ser recompensados. Por eso es que él dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo dice en Hechos 20 eso, cuando le dice, yo he trabajado arduamente y les he enseñado que así debemos participar con el que padece necesidad, porque más bienaventurado es dar que recibir. Para algunos es más bienaventurado recibir que dar. ¿Por qué es más bienaventurado dar que recibir? ¿A ti te gusta que te den o te gusta dar? A ver, amado, no respondas, no mires al otro, mírate tú mismo. ¿Por qué te miras del otro lado? ¿Por qué nos miramos? Hay todos un... Uy, no, la pregunta es para nosotros. A mí me gusta recibir o dar. ¿Y por qué el Señor dice que el dar es bienaventurado? Porque el que da, no el que recibe, sino el que da, va a ser recompensado por el Señor. Allá en la gloria. Y el que recibe, ya recibió. Ya recibió, ya tiene la bendición del otro, pero el otro, el que da, ese va a estar en la gloria. Los macedonios, hermanos. Un día los conoceremos a los hermanos. ¿Ustedes son los macedonios? Sí. Los quería conocer. Pero el Señor no solamente quiere que nosotros los conozcamos, sino que seamos como ellos. Porque en la profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, no buscaron su vida, La perdieron. Perdieron sus cuentas, pero no importa. Un hombre vino, vendió su heredad y la puso a los pies y le dijo, ahí está para la obra. Y se fue. Otro quiso ganar por medio de la ofrenda un poquito de prestigio, ¿no? Se puso de acuerdo con su mujer y le dice, vendemos y acá le sacamos algo. Pero, mira, quedamos así como también ellos. Y Pedro le dice, no porque Pedro tenía poderes sobrenaturales, sino porque el Espíritu Santo le reveló. Dice Pedro, Ananías, ¿veniste en tanto a leer? Sí. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Uno dice, ¿por qué? Bueno, ¿cuál es Satanás? Entonces él llenó mi corazón. No, no, uno es responsable. Porque uno escucha la palabra de Dios y no lo obedece. Uno escucha. Hermanos, yo cuando daba una orden a mis hijos, yo le decía, ¿escuchas? ¿Bien? A ver, repíteme. Sí, esto. Vas a hacer eso. Te pido una vez más que no te pelees. ¿Me escuchas o no me escuchas? Sí. ¿Qué voy a hacer la próxima vez que te pelees? Me vas a castigar. ¿Puedes no pelearte? Una vez me dijo alguien, no puedo. No puedo dejar de pelear. Bueno, vas a seguir recibiendo. Hermanos, un padre, un hijo, pero Dios, que sí produce el querer, porque yo no puedo cambiar el corazón de mis hijos, pero Dios sí lo ha hecho con nosotros. Sí tiene el poder, sí lo ha hecho. ¿Por qué hay rebeldía? ¿Por qué no hay un deleite en ser humillados, en ser conformados a Cristo, en sufrir, en padecer, en la santidad? ¿Por qué no? Examinémonos, hermanos. Dios no viene por una iglesia como la Odisea, o como Sardis, que tiene nombre de que vive y está muerta. La Odisea, demos, ¿eh? De ninguna cosa tengo necesidad, ¿no? Y el Señor ve, como miró a los fariseos, el corazón, el estado real de esa iglesia, y le dice, pobre, desventurada, ciega, desnuda. Yo soy responsable de que si ustedes están así, un día se presenten delante de sí. A mí Dios me va a pedir cuenta. Entonces yo te voy a decir que yo te voy a decir, como ya le he dicho a algunos, que estás en esa condición. Nosotros no estamos jugando a la iglesia. No estamos jugando a tener una congregación que crezca, no estamos jugando eso. Yo no estoy jugando el cristianismo. Yo soy siervo del Señor. Y yo te voy a decir que Dios, lo que ya estoy orando, que Dios revele tu corazón y el mío. Que Dios lo manifieste. Y si tu corazón no se conforma al Señor, pues no eres de Dios. Debes pedir que Dios te salve. ¿Te has bautizado o ya estás en la lista de miembros? No importa. Si no estás amando a Dios, el Señor dice, somos anatema. ¿Amas a Jesús? Algunos dicen, ¿qué es el amor a Jesús? Si me amáis, muy bien, defínalo. Si algo te ayuda a tu mente para poder discernir, pero esto debe ser discernido espiritualmente. Mira si tus deseos, si tus anhelos se conforman al Señor. Uno dice, ¿es tan fácil? No, no es tan fácil. Solamente se puede hacer espiritualmente. Pero por favor, mira si hay una cosa inmunda donde Cristo no puede estar y tú sí puedes estar. Si eso pasa, entonces no hay paz. ¿Cristo podría ir contigo a donde vas? ¿O sentarte a ver las cosas que ves? ¿Ah? ¿A deleitarnos en las cosas que nos deleitamos? ¿Cristo podría ser? ¿Estar contigo riéndose por las cosas que nos reímos? ¿Podría estar? Ah, no, pero Cristo, pues crecíaslo. Ah, ya. Un texto, hermanos. Y esto no es Efesios, capítulo 5. Versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos, amados, y andad, ¿en qué? En amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios quiere que nosotros hoy demos la vida por él, hermano. ¿Estamos haciendo eso? Ese es el amor. Ese es el amor. Terminar nuestras vidas dando todo lo que tenemos para su iglesia. Porque la iglesia es la familia en que Dios nos ha puesto. Es su pueblo santo. Santo, redimido. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La vida del cristiano. No seáis pues partícipes con ellos. En otros tiempos eras tinieblas, mas ahora sois luz. ¿Alumbramos, amados, donde estamos? ¿O las tinieblas que hay en nosotros son más oscuras que las propias tinieblas donde vamos? Hay una manera práctica, ¿no?, de ver las cosas, de poder discernir las cosas. Pero aún así, siendo prácticas, no por su practicismo podemos discernir. Porque tú prácticamente, siendo práctico, podrías decir: ¿Cristo me acompañaría a donde yo voy? Sí, Él me acompañaría. Si voy a estudiar, Él estaría conmigo. Si voy al mercado, también estaría. Bueno, Cristo está en todo lugar con nosotros. Pero si voy a este lugar, Cristo se juntaba con los pecadores. Por eso yo también voy ahí. ¿Así? Y Cristo iba ahí, ¿no? Amigo de publicanos y pecadores. Cristo iba a esos lugares de pecado. ¿A qué? ¿A qué? A hacer luz. Alumbrar, anunciar de la salvación. No iba a pecar, no iba a deleitarse en la inmundicia, iba a ser luz. ¿Eso pasa en nosotros, amados? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, hasta Dios impide que nosotros ofrendemos si tenemos algo en el corazón. Los pastores dicen: no, ofrenda primero, ya después arregla. Sí, ese es un versículo, hay que interpretarlo a su manera, pero no, igual da tu ofrenda, porque no, el Señor dice, no presentes tu ofrenda. Arregla con tu hermano, porque no la va a recibir. Porque la ofrenda nosotros no se la damos a un hombre, se la damos a Dios. Y si ella con el corazón, Él dice, no la presentes. Porque el Señor recibe una ofrenda también, y es verdad, es para bendecir. Pero no va a mirar con agrado tu ofrenda. ¿Cómo va a mirar con agrado con las manos inmundas que estamos dando cuando hemos estado haciendo cosas pecaminosas? ¿Hemos entendido, amados? ¿Saben lo que vamos a recibir como resultado de esto? Las siguientes frases. Eres un legalista. Estamos volviendo al legalismo. Estamos volviendo a hacer juicios severos. ¿Sabes? Te digo algo. Yo estoy inmerso en el juicio de Dios también. No he sido un buen pastor. No he sido un buen pastor. He sabido del pecado de algunos y no he hecho nada. He sabido de algunas cosas, las he escuchado y no he sido fiel al Señor. He sido un cobarde. Tenemos un número de personas aquí en la iglesia y algunas no se conforman al Señor. Y te digo esto porque los amamos en el Señor, a todos. Pero como Dios nos manda, amamos más al Señor. Y no amaremos tu presencia aquí en pecado. No la amaremos. No la amaremos. Te diremos que no podemos tener comunión contigo. Por amor al Señor. Por amor a su pueblo. Nosotros varones, si es que no estamos amando a nuestra esposa, si es que no estamos teniendo una vida agradable en el hogar, no somos dignos. Ni yo de ser pastor, ni tú de estar alabándolo. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Empecemos a santificarnos. Pero que no sea, uy, la palabra de Martín. ¿Qué es mi palabra? ¿Qué vale? ¿Es mía? ¿Es mi poder que cambia? Eso es legalismo. Eso sí es legalismo. Y líbrate de que mi temor te infunda temor a ti, porque mi temor no sale de este púlpito. No avanza, no tengo el poder, no emano poder. Pero si es Dios, gloria a Dios. Y voy a darle la gloria a Dios. Porque voy a estar delante de Dios, del Dios creador, y Él me va a pedir cuentas y me va a decir, tú viste, tú supiste, tú incluso eras su pastor y no hiciste nada. No, hermano. No, te amo y te voy a seguir amando. Y te voy a amar así. Fieles son las heridas del que ama. Importunos los besos del que aborrece. Yo no te aborrezco. Pero si es en relación a Dios, sí, sí. Si es en relación a Dios, dice que no te ame más que a Él. Y su palabra debe reinar en nuestra vida. Y en la tuya también. Así que, amados, vengamos al Señor. ¿Hay algo más deleitoso, más glorioso, más lleno de paz y de gozo que vivir delante del Señor? Hermano, la lucha con la carne hasta el final de nuestros días, ¿eh? Contra el diablo, contra el mundo, hasta el final de nuestros días. Luchamos con las pasiones que de nuestra alma hasta el final de nuestros días. Pero que Dios, amados, que Dios, como dice su palabra, gobierne en nuestros corazones. Él. Si Él gobierna en nuestro corazón, tú le tienes que decir, no llamar al pastor, al hermano, Señor, ¿no puedo ir a ese lugar? ¿Qué dices tú? ¿Puedes preguntarle al Señor? Señor, yo puedo estar con estas personas aquí. Tu nombre va a ser ¿Va a ser glorificado el nombre del Señor? ¿De qué van a hablar las personas? Pero el Señor andaba con los pecadores. Sí, pero otra vez podemos ir para hacer luz, no para ser contaminados. Por favor, obedezcamos al Señor y arrepintámonos. ¿Sabes? Hay una cosa que yo no sé si digo extrañar, pero antes cuando estaba en la iglesia, una denominación, había hermanos que eran contritos de pecado en medio de la predicación y pasaban al frente y lloraban. Y en verdad muchos lo hacían de verdad, otros no, otros era... Pero gloria a Dios por lo que hacían de verdad. Nosotros no tenemos esa costumbre de que vengan. Pero si el Señor dice algo, confesad vuestras ofensas los unos a los otros, para que seáis sanados. Entonces, yo seguiré orando para que los corazones sean manifestados. Yo estaré orando por eso. Y cuando, si Dios te sorprende mostrándote tu corazón, créelo como una respuesta del Señor. Yo estoy orando por eso. No sé, a cada momento lo hago. Mientras estoy trabajando, me estoy yendo a un lugar, estoy orando por eso. Anhelo muchísimo, con todo mi corazón, que Dios te muestre a ti mismo dónde está tu corazón. Dónde está tu... que te lo muestre a ti. Y si no te lo muestra a ti, bueno, que nos lo muestre a nosotros para corregirte. Te amamos. Y amamos al Señor más que todas las cosas. Vengamos a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Señor, te rogamos que nada oculto quede en nosotros, Señor. Que no escondamos nada, Señor. ¿Dónde podemos esconder de tu presencia algo, Señor? Si subiéramos a los cielos, ahí estás tú. Si fuéramos a los abismos, a los profundos del mar, ahí también ahí estás tú. No hay lugar. Que tengamos esta firme convicción, Señor, para andar en luz, en una plena santidad. Es una mentira que no podamos, Señor, ser como Cristo. Aunque la lucha siempre va a estar, pero podemos triunfar. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, que no nos engañen nuestros pensamientos. Que no coloquemos nuestra postura, nuestro parecer. Tú dices en tu palabra, Señor, que el hombre sabe en su propia opinión. Hay más esperanza del necio que de él. Que el hombre sabe en su propia opinión, cree ser más sabios que siete que saben aconsejar. Y no le entra tu palabra por ningún lado, Señor. Tu palabra no haya cabida en esos corazones. Líbranos, Señor, de tener un corazón así. Humíllanos, humíllanos, Señor, humíllanos como iglesia. No queremos ser exaltados por ningún mensaje, por ninguna predicación, por ninguna obra, por ningún servicio. Líbranos, Señor, de buscar ciertas glorias que antes buscábamos y pecamos contra ti, sobre todo yo, Señor. Y líbrame de ser indulgente, Señor. De ser permisivo. Y basta ya, Señor. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya. Ayúdanos, Señor, a santificarnos. No en una obra legalista, no en un mensaje de restricciones, de ascetismo, de reglas. Eso no sirve, Señor. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Que sea el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, Señor, morando en nosotros y en los que no mora, pues que se arrepientan, Señor. Que no juguemos más, Señor. Que no nos tratemos de burlar de ti, Señor. No hay bendición, no hay provisión espiritual, ni siquiera material, Señor. Solo aflicción, sin fruto. Castigo sin participar de tu santidad. Pero en tus hijos, todo lo contrario, Señor. Nos probarás y nos disciplinarás para andar en tus caminos. Oh Señor, que tu palabra haya calado en nosotros, que haya tenido cabida, Señor, para dar fruto, para ponernos delante de tu presencia, no delante de los hombres, para cambiar nuestros modales o algunas obras. No sirve, Señor. Si cambiamos y nos mudamos de ropa y somos otros de aquí al próximo domingo, porque un pastor habló, y porque si no me van a censurar, entonces no es tu obra, Señor. No sirve. No hemos sido llamados para eso, Señor. Por favor, te ruego que obres tú, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve a constreñirnos por nuestro pecado, Señor. A ser contristados. No podamos estar alabándote y teniendo un corazón de perversidad. No recibes la alabanza, Señor. A los débiles, Señor, a los que recién están empezando, ayúdales. Que no tropiecen, Señor. Que se limpien. Que disfruten de tu santidad, que es hermosa, Señor. Y preferir, Señor, siempre lo sencillo, el estar contento con sustento y abrigo, el de participar con los otros, que antes de estar atesorando para algo que nunca va a ser recompensado en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos, Padre. Te lo ruego, Señor. Y si como iglesia ya no te honramos, Señor, pues vas a quitar el candelero de este lugar, Señor. Y todavía queremos alabarte y servirte, Señor. Ayúdanos, Padre. Líbranos, Señor. Líbranos de hacer esta obra en nuestra carne. Líbranos. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sea Dios glorificado, hermanos. Vamos a adorar al Señor, amados.